tipo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e intrascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Amigos y amigas de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada, qué bueno que nos están acompañando esta noche de miércoles 6 de abril de 2011, transmitiendo en vivo desde la cabina Bradwell, bueno, desde la casa Bradwell, ubicada en la calle Tamaulipas 123, aquí en la colonia 5 de Mayo para el casco urbano de Hermosillo, y también por el www.radiobemba.org para cualquier lugar del mundo donde haya una conexión de internet. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros después de que tuvimos una pequeña ausencia por causas de fuerza mayor aquí en Radio Bemba. Qué bueno que siguen con la señal de Radio Bemba. Y bueno, estamos en Palabra en Movimiento. Mi nombre es Adriana Manjarres, y aquí en cabina, en mi compañero también en los controles, Isaí Álvarez. Buenas noches, Isaí. Muy buenas noches, Adriana, a todos aquellos que nos están escuchando, ya sea a través de sus oídos o a través de sus ojos, también si nos está siguiendo por la parte de internet a través del Ustream, también puede ver la imagen, ahí puede ver a nuestro invitado hoy, a Félix, ahí lo va a poder estar viendo. Y bueno, en este 6 de abril, en este raro 6 de abril para mí, aunque para aquellos que siguen el clima no va a ser raro, ¿no? Pero sí, un día frío, lluvia, nublado, y pues un raro 6 de abril. Y también aquí en cabina, Ismael Mesa. Hola, buenas noches, auditorio de Radio Bemba, Adriana, Isaí, Félix, pues buenas noches, un miércoles más en esta Palabra en Movimiento. Quédese con nosotros, en un momento más vamos a platicar también de la marcha que hubo hace un par de horas aquí por el centro de la ciudad. Vamos a tener unos audios que logramos recoger ahí entre pues las consignas y algo de entrevistas, y platicar un poco en términos generales de cómo estuvo. Y también les queremos recordar que Palabra en Movimiento se repite, si todo sale bien, que esperemos que sí, seguramente como suele ser, se repite los jueves a las 11 de la mañana. Si usted no alcanza a escuchar completo el programa, pues también tenemos el audio de nuestros programas en nuestro blog, que es palabraenmovimiento.blogspot.com, un blog en el que, además de los audios de los programas, pues también compartimos con ustedes audios también generados de reportes, por ejemplo, para leer, también para otros programas aquí de esta casa emisora, así como textos, pues fotografías, videos, cortometrajes. Es un blog que queremos compartir con ustedes y que también ustedes nos gustaría mucho que lo hicieran suyo. También ahí pueden interactuar con nosotros, pues tenemos el enlace a Facebook, por ejemplo, también a nuestro, bueno, que por cierto, nuestro espacio en Facebook es caleidoscopio.radiobemba. Con esa cuenta nos puede agregar, y también, de hecho, ya está ahorita al aire. Si usted quiere comentar algo, hacer algunas sugerencias o peticiones, pues de esta manera también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos a hablar poquito de la marcha. Félix, te pedimos que nos tengas un poquitito de paciencia. El Félix siempre es tan comprensivo con nosotros. Pues algo se escuchó más o menos así al inicio de la marcha. Vamos a escuchar. ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡Denuncia! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! Pues esas algunas consignas que se escucharon ahí, fuimos más o menos unas 200, entre 200 y 250 personas las que marchamos, nos reunimos ahí en la Plaza Emiliana de Zubeldía, bueno, en honor a la verdad yo llegué un poquito tarde, pero en la Plaza de Zubeldía fue la reunión, de ahí se encaminó la marcha hacia pues el Palacio de Gobierno por toda la Rosales, se dio vuelta ahí, pues donde comúnmente se da vuelta, ¿no? Ahí por enfrente de la tienda esta de Slim, ¿no? Y ahí pues ya se llegó a Palacio. En un momento dado, puesto que como era de esperarse y como suele ser en estos casos, las bocinas y con su sonido de música ensordecedora no dejaban oír ni las consignas, ni dejaban oír lo que estaba leyendo una de las manifestantes, que era la carta de Javier Sicilia, ¿no? Esta carta abierta que fue publicada en Proceso y en varios medios. Y otra, bueno, es un texto extenso que no se podía escuchar porque pues llevábamos un megáfono, bueno, llevaban un megáfono. A ver si más o menos se escucha. Ahí se escucha el sonido atrás, ¿no? Y llegó un momento dado en que como no se podía escuchar bien y se estaba pues ahí desgarrando la voz, quien quisiera hablar, pues alguien tuvo la buena idea de trasladarnos hacia el costado del palacio, donde ahí no da el sonido de las bocinas y sin embargo pues las oficinas de gobierno están ahí pegadas también por esa calle, ¿no? Entonces todos los que estábamos ahí nos trasladamos hacia un costado del palacio y pues ya se pudo escuchar bastante mejor, ¿no? La lectura de esta carta, ¿no? Todos los jóvenes que han muerto en México en estos años. Vamos a leer el comunicado de Javier Sicilia que le manda a los gobernantes de este país. Es largo, si alguien quiere ayudar a leerlo, con mucho gusto. Sí, entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada. Desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos. Y cuando digo políticos, no me refiero a ningún... Y bueno, pues había organizaciones diversas, había gente del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, había personas del Estados también, del sindicato, y también... Bueno, y de otras organizaciones, y por supuesto gente que no está afiliada a ninguna de estas organizaciones, sin embargo, pues también salió a manifestarse. Sin embargo, del Movimiento 5 de Junio se oyeron muchas consignas, o más bien en apoyo al Movimiento 5 de Junio se oyeron muchas consignas. Vamos a ver si la encontramos por aquí. A ver, súbele un poquito. Debemos acostumbrarnos, porque no queremos eso, y a un lado donde ya no hay voz. Además de nuestra ciudad en el Mocillo, ayer apenas estábamos... Bueno, y en ese momento también hubo una, digamos, respuesta espontánea hacia este evento que hubo hace unos días de Un Día Sin Zapatos, ¿no? Donde, bueno, conocemos que autoridades y pues personas también que fueron invitadas o llevadas ahí con coacción o sin ella, pues que caminaron sin zapatos por las calles. Bueno, una parte también de los manifestantes del día de hoy se quitó los zapatos, los aventó ahí en una al centro pues de donde estábamos reunidos y empezaron a gritar no queremos zapatos, queremos justicia, ¿no? A ver si encuentro por aquí. Ahí está. Y bueno, pues ya para terminar, es Julio César Márquez. Nosotros tenemos 22 meses, hoy se convocó una marcha nacional por pararle la violencia, por no más sangre, igual, es un grito de justicia. Nosotros vamos a seguir con... Ahí las bocinas otra vez, ¿no? Con los esfuerzos que hemos hecho, Sí, la intolerancia total. A seguir haciendo actividades sociales y en la cuestión jurídica pues sigue avanzando el asunto, ¿no? Definitivamente lo que con lo que tenemos que luchar, aquí lo están oyendo ustedes, la intolerancia, el sonido de la soberbia, esta es la voz que nos está gobernando, esto es lo que estamos escuchando, este es el gobierno que tenemos. Pues ahí está, a grandes rasgos y un poco atropellados si quieren, pero bueno, pues ya se dieron una buena idea de lo que ocurrió el día de hoy. Fue una marcha que fue no simultánea, pero sí hubo convocatoria en muchas ciudades del país. Y el día de mañana, desde muy temprano, desde Política y Rock and Roll, pasando por, bueno, y llegando al CENIT también, seguramente habrá pues una cobertura más amplia de esto. Los invitamos a escucharlo. Sí, Ismael, que hasta donde tuve conocimiento esta tarde, al menos 17 estados dicen que se sumaron a esta marcha, 17 estados, pues, y cada uno con diferentes ciudades, y veíamos las imágenes en el Zócalo, por ejemplo, sí, fueron miles de personas las que se sumaron, porque también se sumaron, por ejemplo, los del Sindicato Mexicano Electricistas, entre, bueno, otros gremios, y en medio, mientras estas marchas se daban, salía a luz pública la noticia de que nuevamente en San Fernando, Tamaulipas, se encontraron al menos 48 cuerpos en unas fosas clandestinas. Se supone, bueno, se tiene la teoría, y yo creo que con mucho fundamento, de que seguramente son migrantes. ¿Se acuerdan ustedes que también después de que sucedió esta masacre en Tamaulipas, se perdió un camión con migrantes? Entonces se está rumorando pues de que esto sucede, y es una nueva noticia entre muchas dolorosas en un país que yo creo que ya está, pues sí, como dice Javier Sicilia, y como decía el título de esta marcha simultánea, hasta la madre, ¿no? Esto es, hasta los medios extranjeros ya la estaban titulando la marcha hasta la madre, me llamó mi la atención. Pues así las cosas, Isaí, adelante, Isaí. Ah, bueno, sí, recordando, antes de eso quiero, pues, como dije, era 6 de abril, es una fecha importante para el estado de Sonora, cuando allá en la Caborca, ahora heroica, se dio una lucha por defenderla de los invasores norteamericanos, ¿no? El mes pasado, el 15 de marzo, se celebró el tricentenario de la muerte de Francisco Eusebio Quino, un misionero que anduvo por acá en estas tierras con la misión de, pues, llevar la cristiandad a los lugares donde no existía, ¿no? Algunas ideas por ahí acerca de la salvación de las almas. Bueno, ya iremos aclarando si se puede, si es necesario aclarar esto. Para eso, para que nos hable de Francisco Eusebio Quino, se nos ocurrió la idea, pues, acertada de invitar a Félix Palencia, nuestro amigo acá, y pues uno de los iniciadores de la palabra en movimiento. Él, para los que no lo sepan, agregado a todo esto, aparte de ser un buen amigo nuestro, pues pertenece precisamente a esta compañía de Jesús a la que perteneció Francisco Eusebio Quino, ¿no? Entonces, lo quisimos invitar para que nos hablara de Francisco Eusebio Quino, él como uno de sus carnales, de sus antepasados, de formación y de ideología, ¿no? Así que, pues, Félix, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y pues aquí estamos. Bueno, nada más antes, Isaí, yo creo que, no sé, pero de Francisco Eusebio Quino, nunca fue jesuita, ni puedo yo hablar nada, ni tiene nada que ver un tricentenario. Del padre Eusebio Francisco Quino, sí, es Francisco Eusebio. El bulevar en esta ciudad, no sé, yo creo que lo menos que se podía esperar del tal año de Quino que decretó el Congreso local, pues es que cuando menos le pongan bien el nombre. Si es en honor del padre Quino, el bulevar debería llamarse Eusebio Francisco Quino. No, Francisco Eusebio Quino, el señor nunca existió que yo sepa. Puede que haya por ahí algún Francisco Eusebio Quino, pero el padre Quino, el que está en los huesitos ahí en Magdalena, al que se estaba celebrando, es Eusebio Francisco. Eusebio era su nombre propio, él añadió lo de Francisco, pues porque él sintió una mejoría de una enfermedad seria y lo atribuyó a un auxilio, un favor especial de Francisco Javier, por eso se puso él Francisco, pero es Eusebio Francisco, nunca Francisco Eusebio, como dicen todos los letreros que están a lo largo del bulevar. Podríamos iniciar preguntándote si tú piensas que los huesitos que están ahí en Magdalena son o no son, pero No vamos a empezar por ahí, porque pero fue lo primero que se me ocurrió. Pero si quieres lo dejamos para después. Bueno, pues dejamos los para después, es lo último que queda. Sí. Félix, yo quisiera en esta oportunidad, ahora como sabemos, cada tanto en tanto parece que Kino como que se pone de moda, como que de alguna manera es adoptado por las autoridades o por ciertas instituciones, pues como para tener buen pretexto de hacer cosas, de ir a que le tomen la foto para salir en sociales, y a veces lo que queda de a de veras, lo que queda de enseñanza para la comunidad o para una porción de la comunidad, pues es poco o nada. Pero yo creo que debe de haber quedado algo bueno en este año y en estas actividades que se están haciendo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué cosas buenas ha habido? Hace poco estuviste en la presentación de un libro, también te invitaron a dar una reflexión por ahí. A ver, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, de presentación del libro, no propiamente. Estuve en una conferencia en el Auditorio del Cobas. Primero, la misma propaganda me parece que ha sido escasa, ¿verdad? Eventos culturales, pues de repente se entera que ya hubo esto, bueno, pues ya pasó, ya ni modo, ¿verdad? No hay como antes ahí en la Placita Hidalgo. Había una especie de kiosco en que ponían todas las cuestiones de esa índole, más o menos lo que organiza el ayuntamiento, la Unison, la Casa de la Cultura, el Sonorense de Cultura, todo eso. Ahí aparecía, ¿verdad?, el Instituto de la Historia. Ahorita eso no aparece condensado. Yo creo que sería un buen servicio que alguien lo condensara en algún sitio público y supiera, yo voy a tal lado y ahí me entero de todo lo que va a pasar en el mes. Muchas de esas cosas son hasta gratuitas, digo, para uno que no tenga mucho billete, puede ir y ver qué hay, ¿verdad? Entonces, estuve en Magdalena, sí es cierto. Para mí, te digo la verdad, no quedé así como muy contentote, como dicen por ahí, ¿verdad?, de todo aquello. Me sonó un poquito al estilo de lo del Bicentenario, ¿verdad? ¿Será que, pues, uno trae...? Yo ya no estoy tan morro, ¿verdad? Yo fui aquí incluso cuando lo del Bicentenario, a ver una cosa, que una megapantalla, ¿verdad? Dije, bueno, vi muy buena tecnología, ¿verdad? Muy bien logrado el aspecto técnico. Pero bueno, ¿pero qué dejó eso al que lo vio? Pues para mí, una disco gigantesca en que se veían muchas luces, fuego y figuritas, pero vacío, ¿verdad? Y para mí un poquito también algo me sonó así, esto, cuestión de Kino, ¿verdad? Como que Kino, yo pienso que hubiera podido dar para mucho más, ¿verdad? Ahorita que estabas tú hablando hace un momentito de lo de la marcha y pues el contexto de violencia, esto de Tamaulipas, esas eran cosas que aquí no le llegaban al corazón, pero le llegaban eficazmente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, también se habló de Caborca, cerca de Caborca, pues que un capitán español se espantó un poco porque pensó que le iban a hacer daño los Pimas, sacó por ahí un mosquete, no sé qué, y mató a unos cuantos. Pues evidente que se sintieron ofendidos todos. Hay una palabra que a veces suena con desprecio, yo creo que es muy noble y muy digna, la indiada, ¿verdad? O sea, todos los indios se sintieron ofendidos, molestos, y reaccionaron, tiene que ser, ¿no? Entonces, otros, hay que acabar con ellos, hay que matarlos, estos no sirven para nada, es gente desconfiable, lo peor que puede hacer uno es... Bueno, Kino fue el que dijo, yo no les tengo miedo, para mí son amigos, son gente, yo puedo confiar en ellos... Fue Kino, lo recibieron muy bien, platicaron con él, trató de hacer las cosas pues de una manera humana, ¿verdad? No catalogar al otro, que además simplemente estaban reaccionando contra una violencia que les habían inferido sin ninguna razón, ¿verdad? Bueno, razón para que haya violencia yo creo que nunca puede haber ninguna, ¿verdad? Yo creo que algo de eso es lo que nos está haciendo falta, es lo que podríamos aprender o recordar de Kino, su actitud en el trato con los demás. No catalogar ya de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Los Pimas eran los malos de entonces, ¿verdad? Kino resultó también acabó por ser también malo. ¿Por qué? Porque hay alguna carta de alguien que fue muy camarada de Kino. Acabó por escribir al virrey y al obispo. Fue camarada y lo acompañó en muchas exploraciones. ¿Cómo se llama este Mangel? Era el capitán español, ¿verdad? Pero al final ya viejón, y tal vez medio decepcionado, dice, pues es que este proyecto que traía este señor, si siguiera así, al rato no va a haber gente que quiera trabajar en las minas, y las haciendas se van a quedar sin peones. ¿Por qué? Porque van a recuperar su dignidad los indígenas, van a darse cuenta cada vez más de que no nacieron para ser mulas de trabajo, burros de trabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos haría falta, acabar de saber que nadie nació para sufrir, nadie nació para trabajar casi sin comer, que lo que hay en la naturaleza es para todos y que lo podemos compartir entre todos. En eso yo creo que yo echaría de menos, como que eso es lo que se habría de notar en todos los niveles sociales, de una huella real de Quino, que Quino es uno de tantos, no digo que haya sido solo Quino, ¿verdad? Y tampoco que haya sido, digamos, que todo estaba perdido y Quino fue el que vino a hacer una maravilla, ¿no? Eso, Félix, porque se dice, o la leyenda cuenta, que Quino es el civilizador, ¿no? O el gran civilizador del noroeste, y yo te pregunto, si enseñarles a los indígenas que no son mulas de carga o que no eran mulas de carga, ¿se puede llamar a eso civilización? Y de una vez te lo digo, otros es que dicen, no fue un proceso civilizatorio, fue un proceso, bueno, en todo caso se trajo también el capitalismo al noroeste, y eso pues puede ser o no civilizatorio según se vea. Pues sí, mira, yo creo que para... Digo, bueno, tú habrás leído cosas de gente más sabia que yo, desde luego, como un tal Carlos Marx, ¿verdad? Se supone que el capitalismo, pues es un avance histórico respecto a épocas anteriores, sistemas de productividad anteriores, ¿no? La cosa es que, pues lleva su contradicción interna y se está destruyendo a sí mismo y destruyendo a toda la gente, de paso, ¿verdad? En esperas, unos dicen de que algún día va a venir un cambio, así una nueva sociedad ya no capitalista, ¿verdad? En ese sentido, aunque hubiera traído algo de capitalismo, yo creo que no es así la peor aberración del mundo, ¿verdad? Es un avance respecto a formaciones anteriores, como lo fue en otra época la esclavitud. Tal vez fue un avance, pues, al canibalismo, ¿verdad? Bueno, ya es ganancia que al carnal lo ponga a trabajar en vez de que me lo coma porque traigo hambre, ¿verdad? Ya es una ganancia, ¿no? Cuando menos, para que no se me... Yo no voy a comer el burrito que está trabajando para mí, luego voy a tener que trabajar yo. Bueno, ya, cuando menos, es mejor eso y no que me vaya y me lo coma, ¿no? Sí. En ese sentido, también creo, por otra parte, que evidente que... para mí es muy difícil ahí entender. Yo me la planteo, ¿verdad? Pues voy a hablar cosas personales mías también, hay que vayan revoltitas. Yo me pregunto, por ejemplo, en la cárcel. Yo voy con frecuencia por allá. Yo a veces me animo pensando en Quino, a mí me inspira mucho, ¿verdad? Porque, pues, la verdad, hace falta a veces un poquito de paciencia allá, en la cárcel. No nada más paciencia con los pimas, también paciencia con los generales, con los capitanes españoles, con el virrey, con el arzobispo, con toda la gente, pues, con la que uno convive, está entrelazado socialmente y a la que no puedes mandar a volar, ¿no? Y también con los pimas, pues serían, ¿entiendes a qué me refiero, no? También hace falta a veces paciencia, vas poniendo empeño en algo y de repente parece que todo se vino abajo. Pero también yo me pregunto a mí mismo, yo, ¿en base a qué pienso que lo que yo aporto es mejor que lo que tienen, verdad? No es nada claro para mí, ¿verdad? Como decir, yo tengo seguridad que el sentido de la vida, lo que vale la pena en la vida, es esto. Bueno, yo así lo creo y lo formulo así, pero a veces digo, bueno, este vato está buscando cosas muy distintas y en muchas cosas me está dando lecciones de lo que es, pues, más humano, más planificante que lo que yo tal vez digo que ando buscando, ¿verdad? Y a lo mejor Quino pasó por de esas. Pues yo creo que algo de eso le pasó a Quino también, ¿verdad? Algo de eso le pasó a Quino. Quino, pues, es parte de su época. Primero también, tú mencionabas algo que es el gran civilizador. Primero, en los años que estuvo la Compañía de Jesús en las misiones de lo que ahora es Sonora, no existía Sonora, ¿verdad? Pero de lo, más o menos pasaron por estos terrenos 200 jesuitas, pasaron, es decir, vivieron establemente, entonces no nomás fue Quino. Cuando llegó a ver, bueno, pues Quino fundó, es cierto, fundó, civilizó, se decía, varias poblaciones actuales, pero el mapa de Sonora está llena de pueblitos, de aldeas, lo cual, pues en alguna manera fundados por otros jesuitas, ¿no? Desde el río Mayo hasta el río Gila, prácticamente, de sur a norte, digamos, y desde el San Luis Río Colorado, que por ahí anduvo también, allí sí llegó Quino en persona, pues Baserá, todo eso era territorio jesuita, y Yécora, pues ya de allí seguía para allá, nomás ya cambiaba de nombre, ya no eran la Pimería Baja, sino que era la Tarahumara, y lo mismo más al sur, pues, de Álamos, pues eran Chinipas, y todavía si le siguen más, pues ya luego seguía la provincia de Sinaloa, y por otro lado la de Tepehuanes, o sea, toda la región está plagada de huellas de que por aquí pasó una gran cantidad de compañeros jesuitas, no solamente fue Quino. Que se personifique en alguien una epopeya, una hazaña notoria, grande, pues es parte del mito histórico que por todos lados lo formamos, ¿verdad? Y yo no veo problema en que se le atribuya a Quino como un símbolo. Como alguna vez dijo el Papa, que por cierto ya lo van a hacer santo, ¿no? Cuando canonizó a Juan Diego, dijo, Juan Diego es el símbolo de un personaje colectivo que es el pueblo indígena de todas estas latitudes. Ese pueblo es santo. Entonces todos los indígenas son santos. ¿Eh? Entonces todos los indígenas son santos. Pues mira, pues, yo, bueno, primero, ¿qué significará que alguien sea santo, ¿verdad? Yo sí creo, y eso es muy patente para mí, lo veo a diario, que entre más abajo estés, más probable es que te llegue al corazón el sufrimiento de un hermano. Te vas para arriba y se te olvida todo lo demás. Y yo creo que pues la santidad, en fin de cuentas, es eso, ¿no? Que antepongas el bienestar de los demás a tus antojos. A eso se reduce. Pero entre más tienes, entre más... Y tener más, digo, pues tener más dinero, más títulos académicos, más prestigio, más se te olvida el bienestar de los demás. Simplemente crees que todos están para servirte. Como en el Principito, ¿verdad? Pues, pues con el vanidoso, ¿verdad? Que diga, ay, mira, ahí viene un admirador. Pues sí, para el vanidoso todos son admiradores, ¿verdad? Y para el borracho todos son proveedores de pisto. Y para el rey todos son súbditos, ¿verdad? Estamos hablando con Félix Palencia, jesuita, y es el... ¿Eres el único jesuita del Estado de Sonora, Félix? Pues, mira, que resida propiamente. Que resida aquí. Si hay un compañero que está, digamos, duerme en Nogales, Arizona... pero trabaja básicamente en Nogales, Sonora, un compañero, en un proyecto de atención a migrantes. Casi el único. Pues sí, bueno, pues él duerme del otro lado, pero chambea acá. Pasa acá, ¿verdad? En Sonora. Pues, y hay jóvenes, ¿no?, de la localidad que están ahorita en formación. No muchos, pero sí los hay. Y el otro día, pues en una cenita que tuvimos por ahí, andaban allí la mamá, las mamás de dos o tres de ellos. Ajá. Está Juan Pablo, ¿cómo se llama? Se apropia Juan Pablo Gil. Juan Pablo Gil, ¿alguna vez lo tuvimos? Sí, de los del Ruth Beer, ¿verdad? Y está otro, Juan Miguel, de la parroquia, creo que es San Pío X, de por allá, ¿verdad? Y otros, Jorge Ochoa, desde luego, que ahora por cierto anda en Cuba, el Jorge Ochoa, ¿verdad? Terminando allá su formación de jesuita. Adelante. Pero sí, si hay alguien más, no más yo. Bueno, estamos cerca de la mella, si nos vamos con una cancioncita. ¿Tienes algo ahí listo? Sí, sí. Perfecto. Vamos. Vamos a la canción, regresamos. Bueno, yo me llamo Félix Palencia porque nadie me presentó al principio, ¿eh? Sí, claro que sí, dije Félix Palencia. Ah, tú sí. Félix Palencia, sí. No, pero primero, nomás sí salió muy de paseo. Sí, es que primero saludaste a Isaí, a Diana y a Félix. Ah, perdón. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo, compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Ya seguimos aquí de vuelta en Palabra en Movimiento. Pues estamos platicando con Félix Palencia acerca de el Padre Quino. Nos manda un mensaje Edgar Aguilar que nos dice: bueno, la semana pasada entrevistaron a Julio Montané en Radio Sonora. Ahí el arqueólogo comentó que Quino fue una imagen impuesta desde Washington porque necesitaban una figura de pionero que no fuera mexicano, por lo que pusieron entonces a un italiano. ¿Cómo ves, Félix, esto que te comenta? Pues no sé, digo, tengo entendido que en el Capitolio en Washington está una estatua de Quino como un segundo personaje ilustre de Arizona. Me imagino que más bien cada estado dijo quién querían que pusieran allí. También creo que Julio Montané no lo dice de gratis, por algo será, ¿verdad? Ahora, si necesitaban un pionero que no fuera mexicano, pues ya tenía a Marquette en el Mississippi, ¿verdad? También jesuita. Y no sé por qué habrían escogido a Quino, no me imagino, ¿verdad? Sí creo que la figura de Quino destacó mucho a partir del trabajo de Bolton, ¿verdad? Que encontraron por ahí el librito de los favores celestiales, se metió a trabajarlo, escribió una biografía, traducida luego como Los confines de la cristiandad, y eso como que hizo que destacara mucho Quino, ¿verdad? Pero pues, probablemente de más de uno podían haber hecho una investigación, tal vez estén por escribirse. Salvatierra era también un fregonzazazazo, ¿verdad? Es un padre Campos, cercano a Quino, que trabajaron juntos un tiempo. Pues gente que tenía gran categoría, Ugarte, ¿verdad? Y eso por hablar de los que no iban por acá, pues Salvatierra más bien en Baja California, ¿verdad? Lo mismo que Ugarte. Y Quino pues empezó por allá, ¿verdad? Entonces no tengo idea en qué sentido Washington haya impuesto a Quino, ¿verdad? Ajá. No sé. Oye, bueno, vamos a recordarles que también tenemos un teléfono móvil para que nos pueda mandar mensajes de texto, 6621-607415, repito, 6621-607415, para que nos mande mensajes de texto si se le hace pues más fácil comunicarse con nosotros por esa vía. Y también recibimos una llamada y nos dicen que pues propongamos al aire quién se avienta a hacer las camisetas del Estamos Hasta la Madre, ¿no? Ya que fue una convocatoria nacional de la marcha del día de hoy y la consigna más recurrente fue esa, ¿no? Estamos hasta la madre, basta de sangre, no más balas, etcétera. Pero bueno, esa, la de estamos hasta la madre, por el dicho, ¿no? La frase espetada por Javier Sicilia. Y bueno, pues a ver quién se anima o quiénes se anima, ¿no? A hacer estas camisetas. No sé, Isai, si quieres comentar algo. Pues de esto que dices tú nomás ahorita, por tomar ahí el estamos hasta la madre, yo creo que también, pues un poquito, Quino estaba también hasta la madre, ¿verdad? Y los enemigos, los malos eran los apaches. Pero, mentalidad de su tiempo, había que unir a todos los demás indígenas para que se defendieran de los apaches, porque llegaban, les robaban los caballos, les llevaban el maíz, los dejaban con hambre, ¿verdad? Los apaches eran los que venían a fregar. Pero entre sí, los mismos diferentes grupos indígenas andaban bronqueándose unos con otros por bobadas, ¿no? Es la misma táctica de siempre. Quino trató, es cierto, de ayudarles a que se unieran también para que se defendieran de los apaches, pero no a base de forzarlos, de que ahora pues para que no te bajemos el sueldo tienes que ir a andar sin zapatos, nada de eso, ¿no? Simplemente los invitaba a venir aquí en este pueblito donde yo ya llevo un ratito, ya sembramos esto, aquí tenemos animalitos, vean cómo se hace, ustedes lo pueden hacer si quieren, si quieren yo les ayudo tantito, les digo cómo hacer el arroyito para que les llegue el agua, les regalo las semillas, y ustedes quieren, trabajando, ustedes pueden hacer su vida como ustedes quieran. Ese era el estilo de él, ¿verdad? Uh-huh. Nada de la fuerza imponer, ni mucho menos por las armas. En eso sí, en general, toda la conquista que llaman la conquista espiritual del noroeste, no venían primero la tropa con la espada y luego venía el misionero con la cruz. Más bien venía primero un amigo con cruz o sin cruz, simplemente a hacer amistad con gente que él consideraba que era tan gente como él, ¿verdad? Ya de ahí en adelante, pues, ayudarle a mejorar su manera de vivir a criterio de ellos allí, pues cada quien ve mejor pues lo que a él le parece mejor, ¿no? Para Aquino era mejor usar ropa que no usarla, ¿verdad? Para Aquino era mejor tener asegurada la carne. Ahora hay gente que dice que ya no come carne, que eso hace daño. Bueno, para Aquino era mejor comer carne que comer pura calabaza, granos, semillas, frijoles, ¿verdad? Entonces él veía la manera que se, dormir bajo un techo para él era mejor, pues que dormir al aire libre. Eso era lo que él les compartía, los invitaba, les gustaba, y ya de ahí en adelante, pues, organizaban su vida civil, digamos, los civilizaba en ese sentido, los introducía a una vida civil que no era la originaria de esos pueblos. En ese sentido es colonizar, ¿verdad? Matar unas cosas para que salgan otras. No hay más, ¿verdad? Y también otra cosa era ya el anuncio, si le preguntaban. Pues sí, a él le gustaba también que cantaran canciones en la iglesia, les traía imágenes, construía templos, todo eso para él era muy significativo, y la prueba de que él sigue siendo, pues yo vi en Magdalena, ¿verdad? A la hora de la misa estaba retacado de gente, antes el homenaje cívico, estuvo incluso el señor gobernador allí presente, pues hay gente que dice, ay, pues por ver al gobernador va a ir, pues no les llamó tanta la atención como la misa, ¿verdad? En la misa sí era claro que toda la gente estaba atendiendo a la misa, en lo otro, pues un grupito más reducido, en un acto oficial, muy bueno que se haya hecho, yo no veo nada en contra de que el gobierno del estado reconozca y apoye pues una causa, una línea, ojalá sea también con todos los hechos, no nada más en el festejo, ¿verdad? Eso es lo triste, casi todos se nos ven fiestas, somos muy buenos para las fiestas, incluso pues hasta en otro tipo de fiestas, que llega la Navidad, llegan los 15 años, todo para la quinceañera, al día siguiente la pobre quinceañera otra vez, el papá anda borracho, crudo, ya ni se acuerda que tenía la hija quinceañera, ah, pero el día de su fiesta entonces la quinceañera es el centro del mundo. Nos pasa eso, yo creo que es parte de nuestra cultura mexicana, para festejar somos buenos, lo que sea, y el fondo de ese festejo pues se nos olvida, ¿verdad? No sabemos ni qué estamos festejando. Yo creo que el verdadero festejo de Aquino sería eso, pues los ideales, las actitudes humanitarias de Aquino, tratar de que rifen todos los días entre nosotros, ¿verdad? Pero eso pues está muy difícil. Allí es donde... Eso, perdona que te haya interrumpido. No, y creo que estuvo muy bien la aclaración, precisamente acerca de la aclaración que hiciste desde el inicio del programa acerca del nombre, que oficialmente, ya sea en las calles que tienen acerca de Aquino. La pregunta es, ¿qué opinión te merece acerca de la oficialidad que han hecho de este personaje histórico? Para empezar, como dijiste, no es el que del que yo vengo a hablar. El bueno, por el nombre, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, el uso que le han dado a este personaje histórico para hacer cualquier otra propaganda que no tenga que ver con las actitudes oficiales de Aquino. Pues mira, yo realmente no le veo mayor uso, ¿verdad? Como que me parece que lo que sigue prevaleciendo, pues que viene Semana Santa, pues es, vámonos allá a Bahía Aquino, pero no es por, digo, no es el nombre de Aquino lo que allí suena, es simplemente, pues vamos a ver morras en la playa, eso van, cuando menos a mirarlas, ¿verdad? Es para lo que va toda la chavalada para allá y todo lo que se pueda para consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Pero eso no creo yo que sea así como una promoción especialmente de parte del, digamos, del gobierno del estado, ¿verdad? Que cuiden la carretera, que procuren que haya retenes, bueno, que se vigile, que no anden demasiado pedos manejando, borrachos, o como se diga. Pues yo creo que eso es un servicio público, pues, que el municipio más o menos se esmera en que se logre hacer, ¿verdad? Eso yo creo que es positivo. El que cualquier ocasión sea nada más para lo trivial, para no, para todo lo que sea, no pensar para qué estás en este mundo o a qué le tiras en la vida, Eso es lo que yo creo que... Pero eso no es problema nada más exclusivo del gobierno del estado de Sonora o del municipio de Hermosillo. Es un problema mundial, ¿verdad? Es un problema mundial. El evitar que la gente se haga más persona, que exija su libertad o que se le deje vivir libre. Siquiera ya que pueda comer, ¿verdad? Para que comiendo pueda pensar, para que pensando también pueda abrirse, tomar una decisión libre y hacer su vida como quiera. Eso es lo que parece que está prohibido, ¿no? Yo lo veo en el mundo laboral, tremendo, es una esclavitud tremenda. Todavía ayer yo no me acuerdo con quién platicaba eso. No puedes tú trabajar menos horas de las que te están exigiendo, ¿verdad? No, es que son horas extras, tienes que trabajar porque la empresa lo necesita. Bueno, si mi contrato son 8 horas, yo trabajo las 8 horas y no quiero trabajar un cuarto de hora más. Ah, no, es que eres de confianza y si no, pues te vamos a perder la confianza y nunca te vamos a proponer para un ascenso. Pues te están obligando a estar desangrándote en favor de una empresa, ¿verdad? Una empresa, pues ya sea pública o privada, para el caso es lo mismo, ¿no? Mexicana o extranjera, pues casi extranjera, mexicana, yo creo que cada vez quedan menos. Eso es a lo que yo veo que... Digo, que los males, digamos, que puedes tú encontrar en el gobierno del estado de Sonora o en el municipio de Sonora, en el gobierno municipal, no digo nombre, no hace falta, todos sabemos a quién se refiere uno, son los males pues de la llamada globalización, o son los males globalizados, que te los vas encontrando en cualquier sitio, tantito más, tantito menos, ¿verdad? No creo que sea una cosa particular, digas, no, es que el gobierno de Sonora se está aprovechando de Quino para hacer un negociazo. No lo creo, ¿verdad? No lo veo así que digas, es un problema de aquí y de este gobierno. Simplemente es que todo el mundo se está aprovechando de cualquier cosa que pueda para ganar billete, ¿verdad? No, y es eso, exclusivo. Pues si tienes un título, si tienes un poder, desde allí. Y si no lo tienes, pues con los puños o como sea, ¿verdad? Sí, un ejemplo nomás, ahora que es el año de Quino, en todas las instituciones gubernamentales empezaron a sacar papel membretado con lo que se podría decir el dibujito de Quino, sí. Y un lema, así que es el año de Francisco Eusebio Quino, y todas las instituciones... ¿Allí se pusieron Eusebio Francisco? No me acuerdo, pero sí lleva el nombre, por lo menos el nombre oficial que tiene, sí, sí, sí. Y van todos los documentos oficiales de este año, los deben de traer. Y pues igual, donde va a ver la sentencia injusta de uno de los ciudadanos de aquí de Hermosillo, también va a ir el dibujito, sí, de aquí, ¿no? Como también dice sufragio efectivo y no reelección, lo dice desde hace muchos años en todos los papeles oficiales, ¿verdad? Y como dice Estados Unidos Mexicanos, y qué tiene de unión, ¿verdad? Los estados estamos de veras unidos, Sonora está de veras muy unido a Oaxaca, le preocupa mucho lo que pasa en Oaxaca. Hay un famoso dicho, ¿no? Oaxaca que se joda, ¿no? No sé ni quién lo sacó. La frase la repito porque así corrió por todos lados. Es problema de Oaxaca. Aquí con que tenemos, estamos bien. No hay tal unión, ¿verdad? Entonces son lemas, son consignas. Yo no veo que se... Pues digo, para mí no es que esté... Yo no justifico, digo, son males compartidos mucho más ampliamente. Nuestro sistema educativo, pues, digo, anda muy, muy fallo. Pero no es un problema de Hermosillo ni de Sonora, ¿verdad? Que aquí a veces puede que se agudice en cierto terreno, en otro a lo mejor se disminuye. Es cierto, son matices regionales. Pero que el problema es mucho más amplio. Y que está trabado todo, ¿verdad? Todo está trabado. El mismo Quino también batalló con eso, ¿verdad? Porque el Quino lo controlaba el provincial jesuita, el general jesuita, lo controlaba el rey de España, el virrey, y de paso el arzobispo de Durango o el de Guadalajara, ¿verdad? Y no eran las personas, sino que cada quien estaba defendiendo pues lo que consideraba valioso según la manera como lo habían educado. Evidente que los reyes de España pues sí querían que los pimas se les tratara bien fuera, pero a la hora de lo les ganaban los tales intereses de la corona, ¿verdad? Sobre todo ya cuando más adelante empezaron las dificultades con los borbones, más bien al servicio de otra casa reinante, ya no la casa de Austria, pues entonces empezaron a esquilmar y a sacar billetes de las colonias a como fuera, ¿verdad? Entonces, si ahorita, precisamente hablando de eso, Félix, si ahorita viviera el padre Quino, seguramente no contaría con la simpatía con la que hoy se le festejan los gobiernos. En su tiempo no contó con tanta simpatía, ¿eh? Uh-huh. En su mismo tiempo vivo él, no contaba con tanta simpatía. Había mucha gente que no le pasaba y la razón va por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo veían con un enemigo de la economía, de un proyecto económico. Pues que, a lo que yo entiendo, el de Quino, sí, digo, Quino, pues fue un buen empresario, Quino hizo grandes negocios, tuvo mucho dinero, pero no era para él. Quino, pues, dormía sobre la manta, ¿no? ¿Cómo le llaman? La que traía en el caballo, recostado en la silla de montar, ¿verdad? Y así murió en el suelo, no ocupaba más. Pero era un proyecto económico grande, mandaba una gran preocupación de los indígenas de la Baja California, que estaban peor, porque aquí, dice, pues no habría mucha agua, pero cuando menos había tierra, pero en la Baja, pues mi tierra era pura piedra, ¿verdad? Mucho más dura la subsistencia. Entonces, arriar vacas para allá, llevarlas por Guaymas, embarcarlas, para que pudieran comer mejor los indígenas de la Baja California, porque él sabía que estaban más amolados que los mismos de aquí, ¿verdad? Félix, llegó un momento dado en que Quino se convirtió en un peligro para el noroeste. Digo, para la corona. Pues yo creo que sí. Sí, Quino fue un peligro para la corona española. Yo creo que en un momento se le vio así. Bien. Sí, vamos yo a, creo que sí se le vio así. Y de paso, no nomás Quino, la Compañía de Jesús lo fue. Sí, y tú sabes que los Borbones expulsaron a la Compañía de Jesús de todos sus imperios. Francia, Portugal, España, todo. España contra el Imperio Español, ¿verdad? Ya no hablo de la Santa Sede, que al poquito tiempo suprimió a la Compañía de Jesús. Pero eso ya fue después de Quino. Sí. Bueno, vamos, son las... Bueno, faltan ya 15 minutos. Vamos a escuchar del ensamble Galileo, donde cantaba también Rita Guerrero, una matica de ruda. A ver si te gusta, Félix. Es matita de ruda. Música sefaradí. Ah, no, pues está bien. A ver. Lo de ensamble no me queda muy claro qué significa, ¿verdad? Me parece una palabra no muy castellana, pero en fin, se entiende. Thank you. Pues es una matica de ruda, una matita de ruda, música sefaradí del ensamble Galileo, este que armó Rita Guerrero junto con otros músicos allá en el claustro de Sor Juana. Bueno, no sé si ahí, pero por lo menos ahí ella daba clases, estoy seguro, tenía un coro, bueno, que recientemente falleció, como sabemos. Estamos platicando con Félix, ya es la recta final de nuestra plática con Félix sobre, pues, Quino, un poco, a grandes rasgos también, porque pues en una hora no se logra mucho, pero yo creo que sí se ha logrado cosas fundamentales. Recapitulando un poco, Félix, resumiendo, ¿qué no fue Eusebio Francisco Quino? ¿Qué no fue Eusebio Francisco Quino? Está difícil que responda, pues no fue astronauta, entre otras cosas, digo, está muy difícil. Vaya, de la versión oficial o de la versión que se nos vende. Es que no sé yo realmente cuál sea esa versión oficial, de la verdad. Uh-huh. A mí me da, en cierta manera, gusto, ¿verdad?, que... Bueno, cuando estuvo aquí Gabriel Gómez Padilla, yo platiqué un poquito más con él, es compañero mío y amigo de hace muchos años. Y pues ahorita yo creo que es realmente la persona que más se sabe de Quino, cuando menos de cultura hispana, ¿verdad?, que hable castellano. Porque del otro lado también hay muy buenos investigadores que han hecho trabajos maravillosos. Pero él decía que proponía, Gabriel, lo propuso en público ahí en Magdalena, que ojalá que se pusiera en el congreso local el nombre de Quino con letras de oro, ¿verdad? A mí me parecía una estupidez, una bobada, ¿verdad? Me parecía primero, pero ya escuchando al Gabriel, dice, es que ya aquí está desterrado Quino del congreso, no sé ni qué nombres tenga aquí en el congreso, pero lo malo es que de Quino es que fue cura, ¿verdad? Y dice, bueno, Quino pues sí fue cura, pero eso no es malo, ¿verdad? Para gobiernos de otra época, jacobinos, aquí la persecución religiosa fue tardía, digamos, respecto al centro del país, ¿no? Estamos todavía mucho más cercana que la época de Calles allá en México. Por acá vino más tarde. Pero todo eso, como decir, simplemente es cosa de colaborar. Yo creo que eso es lo... Digamos, Quino pues también es una marca de un vino, es un nombre de un hotel, es una renta car que por ahí al llegar al aeropuerto te encuentras, es un instituto para donde viven morritos, pues que no han tenido familia, es una universidad, muchas cosas es Quino. Yo creo que lo importante sería hacer una causa común, ¿verdad? Que la causa no es Quino, la causa sería Sonora, por decirlo bajita la mano, ¿verdad? Ya no digo la primería, yo creo que es todo Sonora. Y de paso, pues es todo México y es todo América Latina y todo el mundo. Pero por lo pronto vamos empezando en casa. Aportar lo mejor que cada quien tenga, lo que sea, ¿verdad? Yo creo que evidente que un mundo donde no haya empresarios no es concebible, al menos en el momento presente, donde no haya gobierno... Tampoco es concebible en el momento actual, donde no haya transportes públicos, a costa de los suba y concesionarios. No es que para mañana vas a quitar todo eso, que además quizá sean cosas que no se pueden suprimir nunca, que las necesitamos, pero que cada quien, en el puesto en que esté, vea antes por el bien de los demás que por su propio egoísmo. Eso sí es básico, ¿verdad? Que valga más para nosotros el conjunto, el bien común. El bien común, pero que no porque yo decido que para el bien común es que nadie traiga zapatos, ¿no? O que todos traigan zapatos. El bien común, pues, dialogado, entendido entre todos, y que cada quien desde donde esté apoye esa causa. Yo creo que por ahí es lo que habría de ser Quino. Que Quino fue un hombre así, que donde estuvo trató de ver por el bien de la gente con la que estaba él, ¿verdad? Y anteponiendo ciertamente... Pues digo, la frase más, no, alguien puede pensar que la agarran de otro contexto político, pero pues la idea de Quino era para el bien de todos, primero los pobres, ¿verdad? Primero estaban, él veía, están más amolados los pimas que los mineros. Tal vez se equivocaba, yo creo que los pimas eran más felices que los mineros, porque andaban corriendo por todos lados y los otros pobres cabrón nomás ahí encerrados, cuenta y cuenta billetes, yo creo que la pasaban peor. Pero en fin, para Quino, él dice, esta es la raza que anda más amolada, la que tiene hambre, la que no come bien, voy a estar primero para ellos, y eso va a ser para bien de todos. Yo creo que es lo que nos hace falta, ¿verdad? Quino, ¿estará descansando ahí donde están estos huesos que dicen que son de él? Pues vamos a suponer que sean, yo no creo que tengan mayor importancia, ¿no? Que si sean de él o no sean de él, parece que hay bastantes indicios para pensar que sí lo son, hasta donde yo he leído. Pero que esté descansando, bueno, pues digo, como pueden descansar los huesos de cualquiera, ¿verdad? Que sea una... Yo creo que no alcanza a hacer un, ¿cómo te diría yo? Algo que, un mensaje, ¿verdad? Que estén ahí luego, está muy interesante, está bonito, es un signo de respeto, de estima a un antepasado, muy válido. Pero que digas, el que ve los huesitos de quino, ya con eso siente un entusiasmo grande por hacer algo por los demás, por ayudar a la gente que está más amolada, no creo que eso se logre, ¿verdad? Por ver unos huesitos. Yo no creo, ¿verdad? Pero, digo, yo, no, yo pienso que sí puede que sean los de él, ¿no? No veo por qué dudarlo. Ah, bien. Y pues, yo creo que están bien, digo. Alguna vez a mí me extrañó que en una conferencia alguien preguntó, y alguien que tiene cierta autoridad, o al menos que la tuvo, preguntó, que qué iban a hacer con el cadáver, digo, con los huesos, ya no cadáver, con el esqueleto de quino, suponiendo que lo fueran a hacer santo. Yo no entendí. Ya después pensé, a lo mejor alguien pensó que si era santo, pues se convierte en reliquia, aquellos deben de estar en la iglesia. O empiezan a brillar los huesos o algo así. No, simplemente... Pues elevan, ¿no? Pues aumentan, es una gran plusvalía que sea santo, ¿verdad? Pues cualquier cosa que tenga precio que ver con él, tiene un mayor valor. De valor, sí. Pero yo creo que, no digo, no son los huesos los santos de una persona, ¿verdad? Son lo más profundo y auténtico de una persona, evidente que sin huesos no existe, ¿no? Pero también que no se reduce a los huesos. Yo creo que los que estamos aquí, en alguna manera, lo que valoramos, lo que soñamos, lo más noble de nosotros, pues aunque nos muramos, eso no se acaba simplemente en la muerte, ¿verdad? Eso es lo que queremos creer y sentir. Eso creo yo. Muchas gracias, Félix, otra vez. Ándale, por estar con nosotros. Por haberme invitado. Y ya sabes que estamos amarrados para próximas visitas acá. Ah, muy bien, sí, estamos amarrados también al reloj, que ya mero señala el fin del programa, ¿verdad? Ah, está un minuto adelantado. Pues sí, y ahora sí, como decía Isaí, disfruten estos días frescos, se pronostican lluvias, creo, ligeras, al menos para el sábado, y la repetición, recordarles, jueves 11 de la mañana, repetición de Palabra en Movimiento, y también la dirección de nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com, muchas gracias. Así es, y por supuesto, hay que tener precauciones, pero no, que no cunda el pánico, y esto lo digo a propósito de un correo que anduvo circulando acerca de las lluvias que nos iban a llegar después del siniestro que ocurrió allá en Japón. Las lluvias creo que no son radiactivas, o si lo fueran, pues ¿qué vamos a hacerle, ¿no? Pero que no cunda el pánico, sí hay que estar informados, hay que buscar la información, porque no estamos aislados. Y muchas cosas ocurren en muchas partes del mundo, nos afectan. La gripa que ya anda en Chihuahua. Bueno, disfrútelos, tengan cuidado. Yo quiero, antes de irnos, y como no lo hice al principio, quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza. A continuación, la buena música del maestro Rubén Pineda, después el rockcito, hoy que es miércoles, mañana jueves, ya está por empezar el boomerang. Sí, así es. El jueves en la mañana para el movimiento a las 11 de la mañana. ¿Verdad? Así es. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba